Mariano Abarca fue asesinado en noviembre del año 2009. Desde entonces, la familia, las organizaciones civiles que les acompañamos, iniciamos este largo recorrido en la búsqueda por la justicia que todavía no se alcanza y que, como ya escuchamos, nos ha llevado a tocar las puertas reiteradas veces de la Fiscalía General del Estado aquí en Chiapas. Nos ha llevado también a Washington, a la ciudad de Washington, Estados Unidos, para acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año pasado. Y también, la primera semana del mes de febrero del presente año, a Canadá para buscar también que se haga justicia y cese la impunidad. Es importante mencionar que nosotros hemos reclamado a una instancia que tiene el gobierno de Canadá, que es justamente el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de, en ese país, porque hemos pedido que se revise la actuación de la diplomacia canadiense en México, de la misión diplomática en México. En el caso de Mariano Abarca, intervino directamente quien fuera el embajador y otros miembros de la misión diplomática que estuvieron intercediendo a favor de la empresa minera Black Fire Exploration. Y esa actividad a favor de la empresa, que implicó incluso visitas reiteradas al Estado para entrevistarse con el gobernador, con el secretario, con el entonces secretario de gobierno, generó un mayor riesgo para la vida de Mariano Abarca. Esa conducta de la misión diplomática, nosotros estamos convencidos de que constituye una extralimitación de las funciones de la diplomacia canadiense en México, y por eso pedimos que se investigara. Ustedes probablemente recuerdan, porque también estuvieron documentando la actividad de Mariano Abarca en su labor de defensa del medio ambiente, que él fue encarcelado unos meses antes de que lo asesinaran, y que durante ese tiempo incluso los miembros de la embajada canadiense en México estuvieron interviniendo, no para defender a Mariano, no para procurar que fuera liberado, que fuera se le hiciera justicia ante una arbitrariedad, sino para defender los intereses de la empresa canadiense. Podemos entender que el gobierno de Canadá tenga que proteger sus intereses económicos. Lo que no aceptamos es que se lleve a cabo esa actividad de privilegiar los intereses económicos de una empresa, poniendo en riesgo la vida, en este caso, de un defensor de los derechos humanos, de un defensor de los derechos ambientales. Cuando la vida de una persona se encuentra en riesgo derivado, o en mayor riesgo derivado de la actividad diplomática, esas acciones, esas conductas no pueden estar permitidas. Y creemos que las leyes de Canadá lo prohíben. Por eso hicimos ese planteamiento al comisionado. No obstante, como ya escuchamos, la respuesta fue bastante contradictoria con sus políticas y con sus leyes. Negó llevar a cabo la investigación porque, según ellos, las políticas, las acciones llevadas a cabo por la diplomacia canadiense en su labor, en su intervención a favor de la empresa, no constituyen una conducta que deba ser investigado por el comisionado. De manera que nosotros creemos que la decisión es errónea, que es equivocada, y que merece ser revisada por una autoridad federal. En este caso, la Corte Federal de Canadá será quien revise esa información, porque estamos convencidos de que sí hay elementos para que el comisionado lleve a cabo una investigación sobre las acciones de la diplomacia canadiense en México. De hecho, también queremos señalar que la idea de acudir a los recursos legales previstos en el ordenamiento jurídico de Canadá atiende también a otra necesidad que tenemos, que es el agotar los recursos legales en ese país para posteriormente acudir a presentar una petición ante la Comisión Interamericana, ahora contra el Estado canadiense. De manera que, como decía al principio, el camino por la justicia ciertamente es largo y nos ha llevado por diferentes lugares, pero confiamos en que al final la justicia se va a imponer y la impunidad esperamos sea erradicada en este caso. A la par, estamos, por supuesto, insistiendo en que la Fiscalía General del Estado continúe con la investigación ministerial, porque esa investigación está abierta. A pesar de que han pasado 9 años, no se ha esclarecido debidamente los hechos en que fuera asesinado Mariano Abarca y el responsable no ha sido detenido. Hemos señalado en otras ocasiones de que la muerte de Mariano Abarca obedeció a intereses de carácter político o económico que involucró no solo la acción de un autor material, que fue quien accionó un arma, sino la decisión de otras personas que se beneficiaron con la muerte de Mariano, dado que el mensaje que se pretende dar siempre que se asesina a una persona dedicada a la defensa de los derechos humanos o de los derechos ambientales es inhibir la acción de todas las personas, todas las organizaciones que trabajan en ese campo, y el mensaje también es que si ustedes siguen con eso, les puede pasar mal. Por tanto, hay autores intelectuales y nosotros queremos que la investigación llegue hasta ese nivel. Han declarado ya algunas personas, funcionarios, exfuncionarios del gobierno de Juan Sabines, el ex alcalde de Chicoloceno, entre otros, ¿verdad? Pero la investigación todavía no